El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Néstor Basurto, guitarrista, compositor, autor y arreglador, y a Sol Astorga, artista musical y productora, ambos argentinos. Escuché esta hermosa tonada que homenajea a Cuyo, región geográfica e histórica situada en el centro oeste de la República Argentina y conformada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, de singular belleza. Hoy les ofrezco este single titulado Si no conoce Cuyo, de Ernesto Villavicencio, cuyano, poeta y cantor, y también de Carlos Palacios. Hermoso arreglo de guitarras con las voces de Sol Astorga y Néstor Basurto. Conoce Cuyo, mejor ni hablemos, me queda la esperanza que cuando venga no va a olvidar su gente y en sus oídos le quedarán rondando viejas tonadas, le quedarán rondando viejas tonadas. Porque en Cuyo la tonada anda en el aire, por entre los viñedos y en la montaña, en el cálido afecto de los compadres, en el sabor del vino todo es tonada, en el sabor del vino todo es tonada. Tienen algo de maravilla, su cielo es un ponchito siempre estrellado, su paisanada buena, noble y sencilla. Por todas esas cosas no va a olvidarla, por todas esas cosas no va a olvidarla. Porque en Cuyo la tonada anda en el aire, por entre los viñedos y en la montaña, en el cálido afecto de los compadres, en el sabor del vino todo es tonada, en el sabor del vino todo es tonada. Profundo parado en mi tu Astorga, que siempre viva, que viva la tonada, que es nuestro orgullo. Por eso usted, compadre, no olvide a Cuyo, por eso usted, compadre, no olvide a Cuyo. Porque en Cuyo la tonada anda en el aire, por entre los viñedos y en la montaña, en el cálido afecto de los compadres, en el sabor del vino todo es tonada, en el sabor del vino todo es tonada. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Patricio Anabalón, cantautor y poeta chileno con 30 años de carrera artística y 14 discos publicados. Ha colaborado con diversos músicos nacionales e internacionales y ha realizado conciertos en diversos países de América, Europa, Asia y Oceanía. Su característico estilo, con acento en textos de profundidad poética e introspectivos, mezcla música contemporánea con raíces de la tradición latinoamericana y europea, trabajo que le ha significado el reconocimiento de sus pares en diversas latitudes. En este día les presento el single 2025, Danza, donde el dúo Patricio Anabalón y el cubano Silvio Rodríguez se adentran en un territorio poético y musical diverso y cautivante que une generaciones y estilos musicales y que no solo cuenta con la voz inconfundible de Rodríguez, sino también con el arreglo y producción de Javier Farías, compositor que ha trabajado con músicos tan destacados como el guitarrista de la banda The Police, Andy Summer, el bandoneonista del sexteto de Astor Piazzolla, Daniel Vinelli, el guitarrista de jazz, Mike Stern, y el guitarrista clásico, Elion Fisk. Asimismo, la participación del Cuarteto Austral y del percusionista chileno Felipe Candia aporta al tema elementos musicales que complementan perfectamente la propuesta poética de la canción, elevándola a un plano más sofisticado y convirtiéndola, de este modo, en una suerte de homenaje a la rica tradición trovadoresca de la cual Silvio Rodríguez ha sido figura relevante en las últimas décadas a nivel mundial. Digamos que Danza es el noveno single del nuevo disco de próxima aparición de Patricio Anabalón, titulado La noche que nunca llega. Cerrado en tus ojos, como un jardín de recuerdos, dentro de un frágil sollozo. Danza mi luna en tu luna y en tu caricia que llueve, es hoja que se hace espuma, viento remoto y breve, profundo mar, en tus olas duermo, radiante azul. Me pierdo, profundo mar, que me embelezas. Soy ese pez que te besa. Quedo encerrado en tus ojos, como un jardín de recuerdos, dentro de un frágil sollozo, profundo mar, en tus olas duermo. Radiante azul y me pierdo, profundo mar que me embelezas, soy ese pez que te besa. Tus olas duermo, radiante azul, y me pierdo, profundo mar. que me embelesas, soy ese pez que te besa. Profundo mar, en tus olas duermo, radiante azul y me pierdo. Profundo mar, que me embelesas, soy ese pez que te besa. Soy ese pez que te besa. El canto y la palabra, edición especial.